Sean bienvenidos a nuestro tercer programa de Café Ácido. Si ya nos han escuchado antes, sabrán que mi voz es de su amigo, el Topo, que los acompañará a lo largo de esta aventura del conocimiento. A mi lado tengo al señor... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Cavalcanti y vamos a estar en este pequeño barquito que hace agua y vamos a platicar un rato sobre algunos temas. ¿Por qué dice usted que es un barco que hace agua? Ya llevamos en el tercer programa, esto va viento en popa, señor. Bueno, digo que es un barquito que hace agua porque no sabemos cómo terminará este programa. Usted no tiene fe, yo creo que de quienes nos está escuchando por primera vez o quienes ya nos vienen escuchando va a notar lo grandioso que será este programa y la innegable evolución darwiniana que ha pasado por él. Sin duda la evolución darwiniana es bastante notoria, ahora tienes dos colas en lugar de una. Pero sí. No creo que eso lo note el radio escucha. Bueno, sean ustedes bienvenidos a Café Ácido, ya lo hemos dicho, y vamos a decirle a usted qué es este café ácido, a qué nos referimos con café ácido. ¿Es acaso un café con cianuro? Podría ser de una viuda renegada que quiere darle muerte a su esposo. Probablemente, tómeselo usted y veamos el desenlace. Pero no nos referimos a eso. Café Ácido es un programa que, como esa solución negra sin azúcar, quiere despertar la mente de quienes nos escuchan. No, claro, vamos a dar un gran golpe para que usted despierte. Sí, quizás sea un golpe bajo, porque no tenemos argumentos muy sutiles. No, nuestros argumentos no son de altura, entonces definitivamente será un golpe bajo. Sí, pero usted disfrutará por lo menos escuchándolo, o eso esperamos. Si no lo disfruta, pues no se preocupe, recomiéndelo a sus enemigos, como ya le hemos dicho en un anterior programa. Sí, este es nuestro tercer café, ¿no? Es un número cabalístico, dicen que a la tercera va la vencida. La Santísima Trinidad, por ejemplo, se compone de tres personas. Sí, o sea, hemos completado una trinidad de programas. Digamos que ya tenemos una trilogía para la posteridad. Sí, pero apenas son tres programas, señor, y tantas cosas de qué arrepentirnos, tantas penas que llevamos a cuesta, tantas tonterías que hemos... Tanto sufrimiento y tanto dolor que hemos causado a los radioescuchas. Sí, usted debería de perdonarnos, o por lo menos darnos un espacio para que nosotros, como locutores humanos, demostremos que sí, lamentablemente podemos errar. Efectivamente, ténganos paciencia, por Dios, nosotros vamos mejorando poco a poquito. Cada vez va a escuchar usted menos errores en nuestra dicción, esperamos. Si no, mándenos por favor un curso de dicción por internet y lo podremos tomar con mucho gusto. ¿Dónde nos podrían dejar ese link de...? Buena pregunta, fíjate que tenemos una página en Facebook. La página es Café Ácido, igual que el nombre de nuestro programa. Pueden darle me gusta, nos comentan, nos pueden dejar algún tema que quisieran escuchar. Si ya han escuchado los temas anteriores, sabrán cómo los tratamos. Sí, y si no les gusta la manera en que los tratamos, pues no nos dejen temas, porque quizás hagamos un verdadero vómito de sus proposiciones. Así es, o déjenos un tema que les caiga muy gordo y para que lo puedan escuchar destrozado, básicamente. Alarantemente. Pues bien, vamos a pasar a nuestra fe de ratas. ¿Qué le parece, señor Julio? Me parece muy bien, señor Topo. En nuestro programa pasado, quienes nos escucharon y quienes no nos escucharon no lo sabrán, y es un pecado muy grave para ellos. No tendrán perdón, pero déjenlo así, de todas formas irán al infierno. Que en su cabeza quede, sepan que esto es un podcast. Si usted tiene oportunidad de redimirse, escuche nuestros números anteriores. Así es, que por cierto pueden escucharnos a través del link que dejamos en la misma página, Café Ácido. Y por Radio Cusey, que es donde estamos transmitiendo, claro. La mejor radiodifusora. Así es. Porque sabemos que usted que nos escucha por aquí, usted es guapo, inteligente, porque nos escucha por aquí. Nadie en feo y tonto escucha esta emisión. Las encuestas lo demuestran, el 100% de las personas que escuchan Radio Cusey son guapas e inteligentes. Y triunfadoras en la vida. Así es. A excepción de nosotros, que solo hablamos por aquí. El problema es que nosotros estamos del otro lado. Sí, y cometemos errores, le decíamos. En nuestro programa pasado hablamos de la utopía, ¿lo recuerdo, señor Cavalcanti? Lo recuerdo como si hubiera sido el sábado anterior. Sí, fue un evento para no olvidar. Y ahí, pues, cometimos algunos errores. Así es, cometimos algunos errores. Pero comience usted, por favor, que yo no tengo todavía el valor para aceptar mis culpas. Oh, yo me la juego por los amigos y acepto mi primer error. Hablamos de lo multiparadigmático y creo que no quedó muy bien establecido. No, de hecho, nunca establecimos nada lo que era lo multiparadigmático. Y no creo que lo hagamos en esta ocasión. Me parece bastante difícil, así que le pedimos disculpas por otra vez no decirle que es lo multiparadigmático. Hay diccionarios, podrían buscar. Exacto, si tiene una computadora busca en internet. Otra cuestión que yo tenía fue de Bacon. Recuerdo que hablamos de Bacon. Recuerdo que hablamos de Bacon y que me diste el avionazo vulgarmente. Es que sí, he de serle sincero y pedirle sus disculpas, señor Cavalcanti. Pues usted me preguntaba que si el vehículo del que hablaba era el que se le adjudicaba la escritura del Quijote. El Quijote, ¿no? Y también las obras de Shakespeare, por cierto. Eso me dejó confuso, insomne durante lo varias sé. Noches. Tuve problemas con mi novia, no pude cumplirle por... Oh, por Dios, no me digas por eso. Por la ansia que me daba averiguar qué pasaba con ese bacon. Y resulta que hay dos bacons, señor. ¿Hay dos bacons? Hay dos bacon. Entonces también bacon tenía un homónimo. Sí, ¿sabe usted qué es bacon en inglés? Me lo vas a decir en este momento. No, en serio, no era una pregunta retórica. Sí, me gustaría saberlo. No, según tengo entendido, bacon es tocino. Entonces, en la historia de la humanidad hay mucho tocino. Es... Creo que no le ha gustado mi mal chiste, señor. No, su chiste me ha abierto el apetito. Oh, será una errata para el siguiente número. Pues bien, este bacon, hay dos bacons, Francis Bacon y Roger Bacon. Oh, y del que tú hablabas era Roger. Era Roger Bacon, que escribió muchos discursos sobre metodología de la ciencia ya por el año de 1400, entre otras cosas. Ah, pues era un poco anterior. Creo que el otro bacon al que usted se refería era pintor. Era pintor. Sí. No de brocha gorda, no creo. Me imagino que no. Digo, debe haber pintado su casa al menos, pero no creo que sea su negocio particular. Quizá pintaba monos con tranchetes. Pero ahora bien, señor, usted ya tiene el alma abierta para hacernos ese ejercicio caritativo. Pues bien, bueno, creo que este es el momento en el que expío mis pecados y confieso que no me preparé para el pasado café ácido. La verdad es que utilicé palabras... que pudieran sonar contagiosas y certeras, pero no leí nada específico sobre la utopía. ¿Sabe qué? Me agrada que usted tan así abiertamente descubra su falta de celo profesional y sea un cínico, pero yo sé perdonar. Muchas gracias. Espero que me perdone el público y yo lo perdono a usted también, y señor. Y lo voy a perdonar diciéndole algo. Nadie se prepara. ¿Quién puede estar listo? Hay que saber improvisar y hay que saberlo. Pero recuerda, por Dios, las palabras de nuestro creador. Estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Y nosotros sabíamos el día y la hora, Topo. Sí, pero bueno, no se puede estar preparado, hay que saber. No merezco perdón, Topo, por Dios, no trates de defenderme. Ya, salga adelante, amigo, y recuerde que nosotros enseñamos a las personas en este programa a salirse de problemas cuando usted no tiene la erudición adecuada. ¿Sabes? Con palabras como multiparadigmático. Me acabas de motivar, Topo, seré como Vasconcelos, que cuando le cerraron todas las puertas siguió tocando hasta que no le abrieron. ¿Y se quedó sin pasar? ¿Se quedó fuera? Sí, se quedó fuera, tristemente. Qué triste historia de Vasconcelos. Pero él tocó y es lo importante. También podemos ser como Vasconcelos porque somos educadores a través de la radio. Yo quiero que me tome como su maestro Topo, su maestro casi filosófico como Lao Tse. Yo le tomaré como mi maestro, señor usted Topo. Puede tomarme lo que quiera. Tómeme usted como ese Ulises criollo que le ofrece el fuego, que le ofrece el conocimiento, que le ofrece todo lo que tiene para que usted se alimente. Pero le voy a proponer otra cosa, ya que estamos con este discurso tan elevado, tan solemne, tan... no sé, tan que me lleva las lágrimas. Ajá, tan como en minifalda. Yo voy a ser como un obispo. Hoy quiero ser como un obispo para... ¿Quieres usted ser un obispo? ¿Quieres ser el obispo de Trento, por sí, ejemplo? Quiero ser un obispo y que usted sea mi monaguillo. ¿Quieres que sea tu monaguillo? Me parece que tú vas por otro lado y te diré que ese topo nunca va a acabar en esa caverna. Satán está en paz conmigo, pequeño monaguillo. Y quiero que todos nuestros radioescuchas se sientan como en el colegio, como en ese catecismo que nos enseñaban. Porque creo que es el tono adecuado para tomar el tema del día de hoy que nos atañe, ¿no? Efectivamente, este momento es cuando les pedimos que por favor hagan la señal de la cruz y se persignen, porque el tema que vamos a tocar es bastante ríspido y puede alterar su esencia cristiana. Es ríspido como un estropajo de alambre en el baño, así de ríspido es nuestro tema de hoy. Siempre, ¿así es? No huele usted eso en la cabina. Lo huelo, pero me parece que estás estreñido, así que no diré nada. No, es lo otro, señor. Bajo ese olor hay otro olor, el olor al azufre, señor. El azufre, ¿y por qué respiramos azufre, mi estimado Topo? Porque hoy ese es nuestro tema, el diablo está aquí, señor, en la el cabina. El diablo está con nosotros. Y curiosamente, alguien que nos acompañará para hablar del diablo son los Rolling Stones, claro, que usted sabe, son bastante asociados al demonio. Porque como dicen en esa canción, ellos tienen simpatía por el diablo, y así será es lo que tendremos a lo largo de este programa. Nosotros mostraremos nuestra simpatía por el diablo hablando quizá en defensa de él, quizá hagamos apología del demonio, ¿podemos hacer eso? Sí, quizá, pero yo más bien sigo siendo un obispo, yo quiero ponerle a las personas el conocimiento suficiente para que se alejen de ese enemigo malo. Siempre y cuando pongan la ese buena propina, supongo. Que aparecen las cartas de la lotería y ahí en la pastorela. ¿Quién es el diablo y por qué está aquí? Pues vamos a escuchar esta presentación del demonio por parte de los Rolling Stones. ¿Te parece bien, estimado? Adelante. Vamos a escuchar Simpatía por el Diablo y regresamos. Hemos regresado a... Estamos ya en este segundo bloque del tercer programa ya de Café Ácido. Nuestro tema, como se lo adelantamos en el pasado bloque, va a ser el diablo. El diablo está en todas partes, está husmeando detrás de la puerta, está debajo de su cama, está allí justo en su entrepierna. Cuidado con el diablo. Vamos a empezar, pues, y nos vamos a chutar un libro. ¿Por qué no decirlo, mi estimado Topo? Yo lo calificaría más bien de que nos vamos a pasar los derechos de autor por reverendas partes, porque sí, vamos a hablar de un libro y creo que no tenemos mucha derecho a hacernos meritorios de los conocimientos que ahí se comparten, pero los tomaremos como nuestros. Pero no tenemos empacho ni congoja en decir que nosotros lo reflexionamos, lo cavilamos, lo estudiamos minuciosamente para compartirlo con ustedes. ¿Entonces usted siente que este no será un fusilamiento de lo más horrible? Me parece que no es un fusilamiento, sino más bien un comentario, un al pie de página, digamos. Quizá podríamos invitar a las personas que, si nos escuchan y se interesan por este libro, lo consiguieran. Eso es bueno, claro, lo puede conseguir en diferentes ediciones, en bastantes editoriales. ¿Podría hacernos la referencia de qué libro es? Claro, el libro al que nos estamos refiriendo, mi estimado Topo, se llama El Diablo. El autor se llama Giovanni Papini. Es un autor italiano. No se pueden encontrar ya muchos libros sobre él, pero El Diablo lo puede encontrar en cualquier librería. Es de Editorial Porrúa, una de las mejores presentaciones. Y sabe que yo a usted lo reto, Radio Escucha. Si no lo lee, váyase al diablo. Efectivamente, que vaya al diablo, consiga el libro, lo lea y regrese. ¿Pero de qué puede tratar un libro sobre el diablo? ¿El diablo de qué puede ser tema? Es que el diablo es un personaje tan popular y tan antiguo que la pregunta es bastante amplia. Entonces tendríamos que empezar por definir dos tipos de libros sobre el demonio. Uno sería los libros que hablan sobre la diabología y otro sería los libros que hablan sobre demonología. Giovanni Papini en ese mismo libro, en la introducción, hace esta observación para que la persona que lo lea sepa exactamente a qué se está teniendo. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿A qué nos atenemos con este libro de Giovanni Papini? Pues verás, mi estimado Topo. Es diabología, ¿no? Es diabología lo que trata Papini. Él, de alguna forma, desprecia la demonología. La demonología son todos esos libros que nos podemos encontrar en el tianguis, que nos podemos encontrar en las librerías de poca monta, donde le venden un libro en 2 pesos sobre hechizos y rituales de esa clase, quizás de convocar a pequeños diablejos. Claro, esos conjuros insípidos para atraer al mundo terrenal, sí, a los secuaces de Satanás. No crea que el libro de Papini trata de esto, no estamos hablando de un Merlín cualquiera. Papini era un filósofo. Papini era un filósofo, un historiador, un democrático, un todo lo fue. Papini fue todo, al final de su vida fue católico y chef, sí. Hacía muy buenas ensaladas. No, bueno, su ensalada italiana le quedaba perfecta. Los ravioles era un gran... ¿Me probaste los ravioles a Papini? Eso no lo diré al aire porque puede ser usado en mi contra y no quiero que así sea. Pero permítame usted decirle que la diabología es entender al diablo en sus causas últimas, de manera filosófica, si se quiere. Entender por qué existe, sus principios. Sí, la diabología tiene que ver más con el sistema filosófico, el profundo, la darle la respuesta dogmática y cristiana a la existencia del demonio. A mí me parece, señor Julio, y no sé si usted esté de acuerdo, y la verdad no me importa en lo más mínimo, que me alegra que lo aclares, que el diablo está presente en aquellas filosofías o quizá debí haber dicho religiones, disculpe, religiones. Ya estás disculpado. Gracias. En aquellas religiones maniqueas, escucho usted maniqueas, bien esa palabra. No estamos hablando de maquillaje. No es el manicure que usted se hace en las uñas. No, es lo maniqueo. Lo maniqueo es esa filosofía que entiende dos principios universales en eterna confrontación: el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Principios iguales que se contraponen y hacen el universo, hacen este devenir que nosotros llamamos vida o maldita vida cuando estamos de malas. Efectivamente, y cuando hablamos de estos dos polos, pues sí, definitivamente tendremos que recurrir a lo que es el bien y lo que es el mal. En la mayoría de las religiones podemos encontrar esta dicotomía. Una de las más antiguas es la religión persa, que nos hablaba de Ahura Mazda como el principio de todo, y Ahura Mayú, que era el principio maligno contra el que peleaba Ahura Mazda y que se estaban peleando por el alma de los hombres. Señor, usted hace que se me enchine el cuero pronunciando esos nombres persas. Y así es, en todas las religiones podemos encontrar esa diferenciación de un personaje malvado ¿Qué hace de contra al ser creador? ¿No es así? ¿Qué tal si hablamos precisamente en el cristianismo? Hablemos del cristianismo, entonces. ¿De dónde viene el diablo en el cristianismo? Es una pregunta curiosa. El diablo en el cristianismo fue anteriormente, antes de pasar a su esencia maligna, un ángel, y el ángel más bello y más cercano a Dios. Es Lucero. Lucero. Era el Lucero de la mañana, el Lucifer. No tu Lucero, ni la de Mijares. No mi Lucero, ni el Mijares, por desgracia, ya no la tiene. Sí. Pero ese es un tema para otro programa. Igual que Mijares perdió a Lucero, Dios perdió a Lucifer. Así es, su tristeza más fue más o menos parecida, aunque creo que la de Mijares debe ser más grande. Y entonces aquí es uno de los puntos que toca Papini, a quien yo le digo papi en la natividad. Papi dice que ¿por qué? ¿Por qué el diablo se rebeló? ¿Era un rebelde sin causa acaso? ¿O cuál fue la causa del diablo para rebelarse? Papini nos habla de diferentes causas del diablo. Una de ellas, el orgullo. Se ha manejado bastante en el cristianismo que el diablo se rebeló porque quería ser igual o superior a Dios. Pero ahí hay una basofia, algo que no concuerda. Si el diablo era tan inteligente, dígame usted o que me escuche, o el mismo diablo si está si aquí. Si estás por aquí nos puedes dar tu opinión, diablo, por favor. ¿Cómo pudo haber sido el diablo tan mequetrefe para creer que se puede revelar a lo todopoderoso? Claro, es una basofia lo que dicen sobre el diablo, una verdadera canallada la que le están imputando. ¿Cómo puede revelarte a lo todopoderoso? Es todopoderoso. ¿Cómo puede ser más que el todopoderoso? Es algo cuyo poder va más allá de todos los límites. Incluso algunos padres cristianos como Ireneo decían que el diablo, cuando se llamaba Lucifer, hizo correr el rumor entre sus compañeros ángeles y arcángeles de que él se había construido a sí mismo. Él era hecho por él mismo, igual que Dios. Entonces el diablo es orgulloso. El diablo es orgulloso, pero existe otra teoría respecto a la caída de Lucifer. ¿Cómo fue que Lucifer cayó en el pecado? ¿De un tropezón acaso? De un tropezón, sí, se tropezó con una piedra que no debía estar allí. Esta piedra se llama Redención. Papini nos habla de otros autores como Orígenes, que ellos veían en Lucifer no al orgulloso que trataba de ser Dios, sino al doliente que trataba de ser Jesucristo. ¿El diablo quería ser Jesucristo acaso? Exactamente, el maneja Orígenes la idea de que como Dios estuvo, conocía todo, conoce todos los tiempos, es omnisciente, él sabía lo que iba a suceder y le comunicó a los arcángeles su misión, su idea, y él les dijo que él iba a redimir a los hombres. Y Lucifer creyó que él iba a ser el escogido por ser el más cercano a Dios. Pero entonces es un salvador frustrado, un salvador que se revela. Es ese héroe que no le permiten ser y se decide convertir en el antihéroe, en el villano del cuento. Es que, y a veces se ha sufrido de que el villano del cuento en ocasiones es un ser atractivo, ¿no? Lo es. Su libertad, ciertas cosas del diablo nos atraen, y no solo sus cuernos en la cabeza y su cola peluda. Porque también era un caso que quería comentar. El diablo también ha sufrido transformaciones en cuanto a su aspecto, ¿no? Sí, él había que quitarle toda la belleza con la que lo habían pintado para que el mal no resultara tan atrayente. Tan atractivo. También tenemos la imagen del diablo feo, el diablo que ya no es el ángel bello, por así decirlo, sino que es un ser repulsivo. Pero como quiera que sea, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, no, don no Julio. Estoy. Qué mal. Intentaré hacer que se ponga de acuerdo conmigo. Sea como sea, Dios necesita al diablo. Por supuesto, porque ¿qué sería de Dios sin el diablo? ¿Qué sería del bien sin el mal? Es necesariamente un antagonista, algo que esté contra ti, como el equipo Rocker contra Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Así es, como diría el buen Marx, no puede haber tesis sin antítesis. Es una relación de... Sí, no diremos esa palabra porque es demasiado comunista, sí. Pero la dicotomía tiene que darse. No diremos esa palabra porque aquí no nos dejan decir esa palabra, pero pronto sí, está la diremos. Está vetada en Radio Cusey una palabra tal, pero quizá en otra ocasión, si nos comenta en Facebook, le podamos decir la palabra. Sí, de usted depende. Pero regresando con el diablo, pues el diablo ha inspirado siempre a los artistas. Vamos a hablar del diablo y el arte en el siguiente bloque. Ah, me parece muy bien. Por lo pronto tenemos que ir despidiendo este bloque, mi estimado Topo, queriendo compartir con usted una banda. El nombre de esta banda es Diablo Swing Orchestra. Dios santo, me parece muy bien, escuchémosla. Y ellos tienen además una historia muy peculiar que contaremos en el siguiente bloque. Vamos a escuchar esto y regresamos al tercer bloque de este programa de Café Así. Gracias. Música. Y hemos regresado de nueva cuenta a su programa favorito, y si no es su favorito, ¿por qué nos está escuchando, no? Pero yo aquí quiero hacer un llamado, aprovechando el poder que nos da la radio, quiero convocarte a ti, Diablo, sí, a ti, Diablo, señor de las tinieblas, señor de las moscas. Perdón, Topo, creo que en este momento tenemos que dejar tu invocación para otro momento. ¿Por qué? Pero lo que pasa es que están empezando a fallar las luces en Radio QC y eso me estresa un poco. Ah, pero disculpe usted por la invocación satánica. Si puede prestarme atención, señor Diablejo. Una pregunta que... Y yo se la hago a todo el auditorio. Yo siempre me pregunté de niño, ¿por qué el diablo chupa las cosas cuando se caen al piso? No, el diablo debe tener una fijación oral, sin duda, sí, diría Freud. ¿Qué mal hábito, diablo? ¿Quién anda por ahí viendo qué se te cae para chuparlo? Bueno, de niños muchos lo hicieron. Si alguien se cae de bruces con sus posaderas en el cemento, ¿va a llegar el diablo a darle un colilingus en el... En el culilingus? Diablo, deja de hacer eso, por favor. Bueno, diablo, por Dios, no le hagas el culilingus a mi compañero en este momento. Al terminar el bloque pasado, mi estimado Topo, hablábamos de la historia de Diablo Swing Orchestra. Resulta que esta banda es una banda sueca. Tienen una autohistoria, su autobiografía, y ellos dicen ser los descendientes de una vieja orquesta que existía en el medievo, que divertían a los campesinos, a la gente del pueblo, hasta que un día comenzaron a hacerse muy ricos y al cardenal de en turno no le gustó el asunto, así que los anatemizó, los condenó a la hoguera y los persiguió a todos por todos lados. ¿Y los persiguió con una vara, acaso, para pegarles? Sí, los persiguió con una vara ardiendo. Es una historia extraña, vamos a decirlo. Lo más curioso es esto, Topo, porque 500 años después se encuentran sus descendientes en una convención de metal. Y se reconocen. Se reconocen y dicen, oye, tú eres el tatara tatara tatara tatara tatara nieto de fulanito de tal. ¿Cuántas vidas sin verte? Sí, por Dios, nuestros tatara tatara tatara tatara tatara tatara abuelos habían quedado de reunirse 500 años después. ¿Haces música? Eso realmente es una cita postergada, pero bien. Así es. Esto nos da vida para hablar de esa cercanía que hay entre el diablo y el arte. Y podemos hacerlo comenzando desde la Biblia. En la Biblia, Caín, de manera metafórica, es un hijo del diablo, por no decir otra cosa. Sí, pero realmente es un hijo de Eva, pero... Y pertenece al estirpe de Caín, a las personas que se dejaron de tentar por Satanás. ¿Y quién es Caín luego de matar a Abel? Él engendra una larga prole de artistas, precisamente. Engendra al primer músico, a Tubal Caín, y al creador de las matemáticas y de la arquitectura. Y así podemos decir que el diablo está detrás de muchas ciencias, y del arte más, porque es una ciencia liberal. Claro, y además recordarás que, por ejemplo, los griegos decían que el arte era inspirada por posesiones. Si nos vamos a la ciencia, pues diríamos que los científicos locos pueden ser representantes del diablo. Es que el diablo sigue aquí con nosotros día a día. Quizás él quemó el bosque de la primavera. Sin duda fue el Topo. Ahora quieren echarle la culpa a una pobre señora que quemaba cables para vender. Claro que no, fue el diablo, porque el diablo es responsable de todo. Eso me lo enseñaron en el colegio. Pero bien. ¿En el colegio? Yo estuve en un colegio, no quiero hablar al respecto. Bueno, pero ahora con las reformas que hacemos a la Constitución y a la ley, pues definitivamente en el colegio todos los niños posteriores a nuestras edades conocerán este dogma. Y esta grabación, gracias a esta grabación, podrán ponerlo en tela de juicio. Qué grandes somos, qué nobles somos. Este será el único referente, mi estimado Topo, de la cultura liberal que existía antes de este marzo pasado. Antes de que yo rompa en lágrimas y esto se acabe pronto, pasemos a la literatura diabólica, por así decirlo. De acuerdo, pasemos al diablo en la literatura. Mencionábamos que hay diferentes apariciones del diablo en la literatura, por así decirlo. Hay obras que tratan del diablo en sí mismo, ¿no? Sí, hay obras que hablan del diablo, hay obras que utilizan al diablo como su personaje, protagonista. Otras en las que es solo un personaje más. Que yo quisiera mencionar, por ejemplo, el Paraíso Perdido de John Milton, un poeta inglés que tomaba el té seguramente a las 5 de la tarde, como cualquier inglés. Religiosamente, no a las 5 con un minuto, no a las 4:59. Los críticos no se ponen de acuerdo si es con galletitas o no. Y el diablo que presenta John Milton en El Paraíso Perdido es un diablo muy peculiar, me parece a mí. Si usted lo leyera, es un diablo heroico, por así decirlo. Es un diablo que le presenta rebeldía a Dios por el gusto de la rebeldía. Simplemente por el gusto de ponérsele al tú por tú. Es un espíritu indómito. Creo que me viene a la mente una frase que dice el diablo prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. es casi un, no sé cómo el serbian, sí, el lema del demonio, que no dará su rodilla a ceder. Entonces no es como ese Molière que se arrodilló ante el rey. Sí, es un diablo antimonárquico, como las personas que no le van al Morelia, antimonárquicos. No, pero bien. Con el Morelia tenemos un problema, porque ya no sabemos si son jugadores del Morelia o son trabajadores del Oxxo, pero eso lo hablaremos en otro programa. Dedicaremos todo un programa. Bueno, mientras el diablo no nos tiente con más intromisiones de la cultura futbolera en nuestro programa, digamos que el diablo, hablando precisamente de sus tentaciones, el diablo es un tentador. El diablo se te aparece allí y te pone, mira qué cosa tan rica, ¿por qué no vienes y la pruebas? Y no es albur. Bueno, no, tú definitivamente la probarías sin albur. Sí, sí, sí. El diablo se vuelve entonces este diablo de Job, el diablo que le pide al señor permiso para tentar al más fiel de sus súbditos, claro, al más creyente de todos. También tenemos al diablo que tienta a Jesucristo durante los 40 días en el desierto. Así es. Que uno creería que después de 40 días en el desierto lo tienta con un antibloqueador solar, pero no. Imagínate las quemaduras que debe tener y que te tiente el diablo, debe ser bastante doloroso. Que te haga, ay, crucifíquenme. Ese parte del programa será editado por petición del Foro Eclesiástico por la Salud de la Radio. Muy bien, entonces decíamos que el diablo es un tentador, el diablo tienta, y en la obra de Goethe, ese alemán simpaticón. Es, ese bonachón, era gordito, ¿recuerdas? Come salchichas, el buen Goethe alemán. Su obra cumbre Fausto. Que me han dicho que los alemanes la tienen como su Biblia, es la Biblia de los alemanes. Bueno, en Fausto, ¿qué vemos, señor Julio? ¿Lo ha leído usted acaso? Lo he leído alguna vez. Te he de confesar que no me resultó del todo entretenido, pero lo leí. ¿Qué le pasa? Acabo de decirle a nuestros radioescuchas que es la Biblia alemana y ellos seguramente ya quieren leerla y viene usted y desbarata todo. Yo nunca lo voy a negar, es la Biblia alemana y es un gran libro, sin embargo yo no soy alemán. Esto se acabó, señor, quítese los micrófonos, vamos a golpearnos. Perfecto, con permiso. Volvemos, no. No, bueno, continuemos, terminemos el bloque. Fausto, que mi compañero no le guste Fausto. Bien, ¿qué tentación le pone Fausto? Fausto es un doctor de toda la ciencia, es un hombre del Renacimiento, del medievo, un hombre prerrenacentista, digamos. Uno de esos enciclopedistas, el hombre que tiene el conocimiento total en su poder. Todo el conocimiento humanamente posible, todas las ciencias, alquimia, física, sin gastronomía. Embargo, Fausto, en esta fastuosidad de conocimientos, en todo este poder que tiene intelectualmente, sufre de una carencia. Yo creo que esa carencia que simboliza una mujer es el goce material, el gozo del mundo. Y el diablo, que en esa ocasión se llama Mefistófeles, se le presenta para tentarlo con eso, decirle, yo te voy a dar todo lo que quieras, como esa canción de los Tucanes lo lleva a vivir de noche. Entonces Fausto es el tentado, por así decirlo. Fausto es en este caso la víctima, pero no sé si sea víctima, porque él recibe algo a cambio de su alma. Otro escritor que quizá usted haya leído, señor Cavalcanti, lo marco con todas sus sílabas, topo. Cavalcanti, ¿ha releído ese cuento de Arreola donde tiene un encuentro con el diablo? Ah, claro, ¿cómo no haber leído ese cuento tan excelso de la literatura mexicana? Es excelso, a mí me parece, porque es una parodia de todos los encuentros literarios que ha habido con el diablo. Un hombre va a ver una película solo, cine, ¿sí? como cualquier otro, y conoce al diablo, precisamente en una función del cine. Imagínese usted, estimado radioescucha, por un momento que la persona que está sentada, y recuerda estos comerciales de tres personas sentadas en un mismo sillón, una de esas tres personas podría ser el demonio. Sí, y están viendo una película precisamente sobre el diablo y cómo el diablo tienta a los hombres. Entonces es muy paródico ver la situación que ahí se desarrolla. También tenemos... una cosa que quería comentar acerca de Goethe, señor Cavalcanti. A ver, dígame usted, señor. ¿A usted le parece que Fausto tiene un punto para negarse a la tentación? ¿Usted se negaría a la tentación? Si a mí me ofrecen la misma propuesta que a Fausto, vendo mi alma. Una mujer por un alma. ¿Qué es un alma por una mujer? No es nada. Demonio, si estás por aquí, tráenos tu contrato. Sí, ni siquiera tiene que ser bonita, por Dios. No, solo que sea agradable. Sí, con que tenga buenos chistes. Que, ¿no? Que me quiera. Eso es suficiente. Y un alma, ¿qué es el alma? Hablando ya de esto, mi estimado Topo, ¿qué te parece si nos preparamos para el número de la bestia? Ah, esa canción de... ¿De qué banda es? De Iron Maiden. Esa buena banda de heavy metal. Claro, esta grande banda de la cual no recordabas el nombre. Claro, es genial. Pero bien, el nombre, el número de la bestia es esa referencia bíblica de... del diablo cuando viene a la tierra, el anticristo, la bestia bíblica que viene al final de los tiempos. La marca del demonio que se simboliza con tres números. Que ¿Microsoft? Es... No, hablamos de Microsoft. Ah. Hablamos de 666. El número de la bestia. Con Iron Maiden. Escuchémosla y regresamos. Hemos regresado, estamos ya en este último bloque de Café Ácido. No se ponga triste, esperamos grabar un nuevo programa la próxima semana. Creo que dijeron gracias al diablo que eso se acaba. Efectivamente, démosle gracias al demonio porque esto ya está cerca de terminar. Pero bien, pasemos ahora a lo que el diablo ha hecho por nosotros en la música. Hay varios ejemplos, supongo. El diablo es un gran músico, porque recordemos que el diablo es un ángel y los ángeles son seres musicales. Sí, los ángeles son seres realmente artísticos. Son seres que desde cierta perspectiva católica son seres que rodean a Dios con sus coros y le están cantando, y el diablo como un ángel caído es ese cantante. Qué bonita cosa, me hace casi llorar. Te hace suspirar el diablo. Hondamente. Entonces, el diablo es un músico y... Sí, este músico es bastante peculiar. Sabrás que al demonio le gusta retar a los músicos humanos. Retarlos a duelos. Duelos musicales. Duelos musicales, tenemos dos ejemplos. ¿El diablo juega al Guitar Hero? Juega al Guitar Hero, pero él, en vez de tener una consola o una computadora, tiene humanos para jugar. Es increíble. Y dígame, ¿con qué, compártanos, con qué humanos ha jugado el diablo a la musiquita? Hace algunos siglos, mi estimado Topo, un violinista italiano de apellido Tartini. Hacía tartas, claro. Sí, claro, por supuesto, su tienda era Tartini Musical. Sí, los mejores pasteles de Roma. Ajá, y las mejores cajas musicales. En un solo lugar. Bueno, pero Tartini tenía sueños, como nosotros los tenemos en algunas ocasiones. Tartini una vez se quedó dormido en su cama, con su pijama de manta gruesa, con su enorme gorro. Ya sabes, la usanza de... Si usted ha leído a Dickens, imagínese a Tartini vestido con este tipo de pijamas. Al estilo Scrooge en Un Cuento de Navidad. Como Scrooge, pero en una cama italiana, ¿no? Inglesa. Tartinescamente, continúe. Tartinescamente está Tartini durmiendo, y de repente en el sueño se le aparece el demonio. Tartini se asusta al principio, pero el demonio lo tranquiliza. Le dice, oye, solo vengo a que compitamos. Yo voy a tocar una pieza con este violín infernal y te voy a retar a que cuando yo termine tú la reproduzcas. Y luego de eso, el diablo comenzó con singular alegría a interpretar a Caballo Dorado. Así es, y empezó el diablo con No Rompas Más. Mi pobre corazón, ¿qué es lo siguiente que...? No, me informan que no escucharemos a... No lo vamos a escuchar. No. Aparentemente lo que tocó el diablo fue un trilo. Un trilo, sí. Un grito, por así decirlo. Parecía una carcajada. Papini, al que todo este tiempo hemos estado citando... Sin de una u otra note. Manera, sí, hablando como si nosotros lo supiéramos, porque no nos importa, Papini. Bueno, él describe que era una risa, lo que tocó el diablo era una risa, la risa del diablo confundida con su propio violín. Ahora, imagine usted que vive en el siglo XVIII y escucha en su sueño este tremendo rugir del violín diabólico. ¿Cómo se sentiría usted al despertar? No lo necesita imaginar, de hecho han estado escuchando esa música todo este tiempo, es el fondo que nos acompaña. Así es, y usted tal vez piense que está durmiendo, pero no, está despierto escuchando Cusey Radio. Sí, así es, no intente reproducirlo. Bueno, cuando Tartini despierta de este sueño diabólico donde escuchó al Señor de las Tinieblas tocar, y no me refiero a Carlos Slim, cuando intenta reproducir, no puede hacerlo totalmente, su música no llega a la calidad del demonio. Efectivamente, en este caso Tartini perdió con el diablo. Pero sin embargo, ese trilo, ese chillido del diablo le dio fama, fue una de las piezas de música clásica más innovadoras para su época, el barroco. Claro, pues usted estará escuchando este fondo musical y no nos dejará mentir, realmente suena diabólico. ¿Está asustado? Mire, sí, debajo asustado de la cama. Si está asustado, verifique sus pantalones. ¿Necesita cambiarlos? ¿O siguen a la moda? Muy bien, pasamos ahora a qué pasamos, señor. Bueno, otro violinista que también está muy relacionado con el diablo es Paganini, que suena como Papini, pero no, este es un violinista. Y también a Tartini, parece que hoy sí, hablamos de italianos. Sí, creo que todos son italianos. ¿El diablo será italiano, acaso? Posiblemente, ¿al diablo le gustará la pizza? Al diablo debe gustarle la pizza. Como las tortugas ninjas. El diablo será una tortuga ninja. Tantas preguntas que debería de contestar. Quedarán sin respuesta, sí, pero... porque nosotros no le diremos la respuesta. Haga un esfuerzo. Piense, cavile, por favor. Sí, ya le hacemos ese reto. Pero bien, ¿qué pasó con Paganini? Paganini, a Paganini le llamaban el violinista diabólico, porque él hacía piezas musicales realmente muy extrañas. Si usted ha escuchado los caprichos para violín de Paganini, sabrá que son particularmente difíciles de tocar. Y la melodía que tienen es bastante rara. El mismo Paganini tenía una aura diabólica que rodeaba a su persona. Se dice incluso que en algunas ocasiones durante un concierto se le rompían las cuerdas del violín. Y él seguía tocando con dos, con tres o incluso con una cuerda como si tuviera las cuatro. O sea, que su talento no respetaba ni siquiera los instrumentos. Que... nada, ni siquiera el buen Isaac Perlman podría hacer lo que hacía Paganini en sus tiempos. Paganini, yo te convoco desde aquí, hazme tuyo hoy en la noche, Paganini. Pero Paganini sin duda te gustaría porque tenía unas manos muy grandes. Ah, qué bien. Bueno, siguiendo con el diablo y la música, podemos seguir esa relación hasta tiempos modernos. En nuestro primer bloque, por ejemplo, escuchábamos Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones. Así es. Y yo creo que si Mick Jagger no tuviera un pacto con el diablo, no seguiría vivo hasta la fecha. Sí, yo creo que tenía un pacto con el diablo desde hace muchos años. Su expresión es realmente demoníaca. Sí, totalmente. Quizá asustó al demonio cuando este le propuso el pacto, pero bien, no nos meteremos con Sofía Face. Seguíamos diciendo que muchos rockeros actuales siguen jugando con estos elementos diabólicos en sus letras y también en la manera en que viste. Sí, tratan de ser como, de alguna forma, adoradores de Satán. Pero no sé si tú viste esa bonita película cómica que se llamaba ¿Y dónde está el exorcista? Ah, claro. En esa película se nos queda bien claro que si hay una música que no soporta el demonio es el rock. ¿Qué, crees que Papini alguna vez pensó que sería citado en un programa junto a una película conocida como ¿Y dónde está el diablo? ¿Dónde está el exorcista? Ah, ¿dónde está el exorcista? Yo creo que Papini lo pensó alguna vez y lo escribió seguramente. Y después de eso murió de... En ese momento le dio un aneurisma, pero dejemos a Papini en su tumba donde está tranquilamente. Recordemos que sigamos con el diablo, que sigue de moda el diablo. Lo vemos en muchas figuras pictóricas, el pentagrama, me parece. Sí, el pentagrama, que es esa estrella de cinco puntas. Así es. Que también es un símbolo geométrico, pero dejemos de lado esas cosas. El diablo está de moda y ha estado de moda desde siempre, también en cuanto a imagen. Podemos mencionar unos cuantos cuadros interesantes que intentan plasmar al diablo. Por ejemplo, ¿usted conoce a Goya? Goya, no, por supuesto, el Goya Kong, me parece, es la persona a la que te refieres. No, es ese Goya, ni Goya al que le hablan los gritos de universidad, no. Goya, un pintor español. Goya, entonces, ¿no es el cuate universitario al que le gritan siempre? No. Ah, no, perfecto. No. Ese hombre que no responde por más que le hablan. Todo, no. Lo han buscado durante hace décadas y nadie lo ha encontrado. Yo sé cómo el diablo es futbolero y sigue entrometiendo el balompié en este programa eminentemente cultural, en este destilado de sabiduría. Por Dios, es que la cultura y el fútbol se nos están confundiendo, mi estimado Topo. Algo está pasando en el mundo. Ah, es el demonio. El demonio está en todo, señor Cavalcanti. Pero bien, Goya tiene representaciones de aquelarres. Tiene una llamada así, el aquelarre, que es muy famoso, donde vemos la figura del macho cabrío rodeado de sus mujeres y con niños que le sacrifican. Entonces también incluso es un tema muy grande que no podemos aquí abarcar acerca de la pictórica del diablo. Pero qué tal si acercándonos a ese triste fin del programa y diablesco que no lo podemos evitar. Dígame, señor Julio, ¿cuáles son sus últimas impresiones sobre el diablo? ¿Existe? ¿Está aquí? Me parece que el diablo está en todas partes. Como diría el buen Paul Valery en sus tiempos, el diablo es solo esa parte del mal que vive en nosotros y que tenemos que llamar de alguna manera. Eso me recuerda a unas palabras del existencialista Sartre, que creo que menciona Papini, pero qué diablos, yo también puedo pasar como conocedor de Sartre. Y usted repítelas y pasará a Cristo. Dígalas usted, que todo lo que hemos dicho es en base a Papini. Con bombo y platillo, yo les digo que Sartre piensa que el diablo somos todos. Nosotros somos los encargados de hacerle al otro la vida miserable y de hacer de este un infierno para todos. Así es, mi estimado Topo. A mí me gustaría terminar recordando esas sabias palabras de nuestro héroe popular mexicano, el gran héroe de los mexicanos, que es Pito Pérez. Creí que usted iba a mencionar al santo, pero ¿qué palabras de Pito Pérez? No, no iba a hablar del santo. Pito Pérez, cuando le preguntan sobre el diablo, responde con una tristeza emblemática para todos nosotros y dice: pobrecito del diablo, qué lástima le tengo. En especial luego de que le hemos dedicado un programa aquí en Así Café es. Ácido. Pobrecito del diablo que le dedicamos este programa. Y además, como les decíamos, el diablo tuvo dos encuentros musicales que nosotros conozcamos. El primero con Tartini lo ganó. El segundo, cuando bajó a Georgia y retó a un georgiano y perdió con él. ¿Con él? ¿Qué instrumento tocaba? El violín también, en este caso. Así que vamos a escuchar El diablo bajó a Georgia para terminar con este café ácido dedicado al demonio. Recuerde, si lo escucha, lo exorciza este programa. Así es, nos vemos la próxima. The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal.